es así. Yo, llegó el momento de instruir a todos estos nerdos que dicen que venden droga y no saben lo que es eso. En esto llevo tiempo luchando por la vida, apartando de mi lado a la hipocresía. Muchos se refugian atrás de un foro, como Emil es más conocido como el tiraplomo. So bobo, dejen el circo, dejen la payasá. Esta es otra más de mí, manteniendo lo real. La disciplina que yo tengo, tú no la tienes. Gritando en tus charras canciones, así no puede. Llegó el balcero, que te dejen cero. En el corillo.com de nadie tienes el respeto. Clavos liricales que en tus orejas de burro respeto. Volviéndote loco, tirándote contra el concreto. Me recuerdo de los viejos tiempos, las revocadas que te daba, las apagadas que te daba. No sé cómo todavía tú sigues hablando tanta baba. Tu corillo apesta a zorrillo, tu ropa es charra y te me pareces a un monaguillo. Estate tranquilo, que yo tengo estilo, tengo sabiduría y me visto de hilo. La ropa tuya es prestada, tu cara siempre está amargada, de empacarle en el mar que tanta java. Me estás matando desde el año pasado, hablaste mucha mierda y yo me mantuve callado. La diferencia entre tú y yo es mucho con demasiado. Me gustaría explotarte como un galón de gas propano, pero mejor hago que pases pena y seas avergonzado. Yo hablo claro y no me invento historietas. Soy el en sí que te hace comer tierra. A nadie engañas con tu falsa apariencia. Para ser un rapero tienes que tener prudencia. El mafia pa' meterte cuatro tiros no la piensa. Pero tú no vales ni una escupilla en la jeta, ni tu perrito Wino en estos tiempos te respeta. Yo, de tu corillo quedan dos o tres marionetas. Ahorita te dejan solo y hasta tu misma gente dice que eres bobo. Si tus rimas son de oro, las mías serían diamantes. Imagínate cada letra cuánto pudiera costarte. Te estoy tirando para pasarle el tiempo. Después no quiero que te enfermes de los nervios. Por dentro la sangre te estoy viendo. Pensaste que porque estoy rankeado te ibas a salir con la tuya. Yo aunque grabe 50 producciones y me firmen por 4 millones, siempre voy a estar en el foro porque aquí fue donde empecé. Y eso todos lo van a ver. No soy el mejor que hay, pero puercos como tú del aire se van, se van, se van. Mafia, yo, agare.com, elcorillo.com, rankeándome de nuevo, pa' no perder la costumbre, siempre estoy en la cumbre, yo, fuck Hydro Crew, como en los viejos tiempos, yo, Imperio Negro for life, eso es lo que hay, yo, yo.